amante murió, la dueña de su existencia. También aquel mal amigo quedó como pidiendo clemencia. Después de haberse vengado, abrazó a su hijo y salió corriendo. Cuando en la orilla del río se rindió, no pudo seguir huyendo. Al cuerpo se lo quitaron y a él a muerte fue sentenciado. Peleando contra las leyes ganó las veces que fue juzgado. Mil veces fue perdonado nomás pa' volver a sentenciarlo. En aquella cárcel logró de apodo el afusilado. Pero una triste mañana por fin salió a enfrentar a su suerte. Al cabo de 21 años lo vi doblarse frente a la muerte. Por una mujer traidora murió un hombre cabal y honrado. Ay, se han engañado. Y el puerco que aquella vez se quedó sin padres y abandonado, aquí les está cantando y soy yo, hijo del afusilado.